de 6 a 8 de la tarde. 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Buenas tardes, amigas. Buenas tardes, amigos. Os hablo bajito, vaya a ser que os altere ese momento plácido de siesta. Pero la siesta ha terminado, ese café con hielo, esa infusión, ese ratito de visita al refrigerador para que nos dé ese punto de frescor en el cuerpo, ¿eh? Y hasta donde sea posible, aquí estamos con vosotras, Paradigma Media Andalucía, este que os habla, Enrique Rodríguez, y en el cuarto oscuro, al mando de los botones y de la magia de las ondas, nuestro compañero, nuestro querido compañero Carlos Serrano, que una semana más nos vamos a afanar en devolveros una imagen de lo que está sucediendo en la ciudad, de lo que está pasando en el mundo y de las cosas que creemos que os pueden interesar. Primero, porque son asuntos que pueden tener un recorrido más o menos largo en la actualidad, pero sobre todo, con la intención de generar una pregunta inoportuna, una pregunta nueva o una curiosidad que en condiciones normales a lo mejor se nos habría escapado, ¿no? Entonces, con esa intención, con ese cariño además que le ponemos a este trabajo, os voy a hacer una breve presentación de lo que nos va a deparar hoy el programa. No porque sea habitual, es menos agradable seguir contando una semana más con la presencia de nuestro, como bien dice mi queridísima amiga Inés Fontivero, que está mejor, anda por ahí por los mundos del Señor, y anda mejor, cosa que nos alegra a todas las que estamos aquí en este programa. Pues como dice mi querida compañera y por eso además amiga Inés, a nuestro compañero y maestro Guillermo Contreras, que va a ser el encargado de abrir el programa con la sección habitual de ecología. Y con Guillermo, esta semana, este programa se va a vestir especialmente de verde, porque le vamos a dar también la bienvenida, no en vano, que no se nos olvide que el domingo pasado fue el día 5, el 5 de junio es un día que Naciones Unidas instituye para la conmemoración del medio ambiente. Bueno, este programa de hoy no es el 5, es el 9 porque no nos toca en 5, nos toca en el día 9 de junio, pero lo vamos a pintar de verde especialmente. Y por eso hoy nos van a acompañar Belén Díaz Collantes, que es representante de un colectivo que a día de hoy, bueno, pues está haciendo gestos muy importantes de cara a la concienciación de los valores y la sostenibilidad en este mundo que estamos pervirtiendo en buena medida. Belén representa Rebelión o Extinción, que es un movimiento hermano de Rebelión Científica, y en el pasado mes de abril hicieron ya cansada de la sí, sí, sí, de la política, que sí, sí, sí significa te escucho pero no te entiendo, hicieron un gesto del que hablaremos con ella, y que nos dará luz sobre las intenciones que tienen esta gente, este mundo de la ciencia, los científicos, las mujeres y hombres que se dedican al trabajo del rigor en la información de lo que está sucediéndonos en el mundo respecto del clima. Y bueno, nos dará muchos detalles, no os lo perdáis porque va a ser muy interesante. Después de Belén nos va a acompañar Verónica Montilla. Verónica es una psicóloga del Centro Mesana, que es un centro que existe en Córdoba desde hace 10 años con una dilatada experiencia en el ámbito del trabajo con niños, niñas y adolescentes. Porque nos ha parecido muy conveniente que dedicarle un bloque informativo a la salud mental. especialmente en el ámbito de la adolescencia. No en vano dos años, han sido dos largos años donde nuestros jóvenes se les ha hurtado dos años de vida, dos años de experiencia, dos años de sensaciones, de relaciones, de emociones. Queremos hablar con alguien que nos dé luz sobre eso que significa, eso que consecuencia y con ello qué podemos hacer como sociedad. Y ya así, como una exhalación, pues pasamos del tirón a nuestra querida tertulia, donde una semana más nuestra querida Amelia Sanchín y Miguel Santiago, pues hablaremos de lo que os hemos dicho antes. Vamos, cerraremos igual que hemos abierto, hablando del medio ambiente, y vamos a hablar también de un asunto que nos parece especialmente importante. Una de las leyes por las que pasará la historia probablemente esta legislatura, que está ya en el trance final, camino de su aprobación. La ley del sí es sí. Ya ha pasado buena parte del trámite parlamentario, ahora ya está en el Senado, y bueno, vamos a intentar daros luz sobre qué es lo que contiene esta ley de novedoso, que la llaman una de las leyes más modernas de Europa en el ámbito, en el sentido de la libertad sexual, y bueno, vamos a intentar a ver si somos capaces de daros una información que a lo mejor pues no teníais con ese rigor con el que vamos a intentar tratarlo. Y esto es todo, así es que venga, esa lavadita de cara, vámonos, desperezarse, que la siesta se ha terminado. El mercado capitalista, en su afán por vender cualquier producto, ha conseguido inundar el calendario con las más diversas conmemoraciones. Día del padre, de la madre, de los enamorados, consiguiendo que otras fechas que históricamente han sido referentes de reivindicaciones y lucha, como el 1 de mayo, se diluyan casi en un carácter festivo. No hace falta destacar que la celebración del pasado 5 de junio, Día del Medio Ambiente, es hoy una preocupante emergencia que nos exige a todos y a todas tomar decisiones, tanto individuales como colectivas, para frenar, si es que aún es posible, el irreversible camino al colapso ambiental al que estamos llevando al planeta. Se ha pasado el tiempo de convertir el 5 de junio en una convocatoria más para concentrarnos con pancartas alusivas al deterioro que genera un sistema económico ciego a las consecuencias que supone convertir las ganancias económicas en el principal objetivo. Estos encuentros que reivindicamos y consideramos necesarios ya no son suficientes. La emergencia climática nos obliga a reivindicar a la institución más cercana, a la municipal, planes que adapten la ciudad a esta nueva realidad. Un ejemplo. El pasado sábado 21 de mayo comprobamos que en el inicio de nuestra feria se batía el récord de temperatura más alta desde que existen registros. Si esta es una tendencia que, por desgracia, se va a consolidar o seguir creciendo en los próximos años, está claro que el trayecto de acceso a la feria y de organización del recinto ferial se convierten en un desierto solo utilizable, potenciando el consumo del aire acondicionado y del transporte privado hasta las puertas de las casetas. Es decir, lo más lejano a un proyecto de sostenibilidad para una actividad y espacio clave en la ciudad. Sin embargo, el ayuntamiento parece no ser consciente de esa realidad y aplica el camino más corto y el menos sostenible: convertir en aparcamiento el espacio que con abundante alfombra vegetal existía junto al Centro de Creación Contemporánea, el C3A. ¿Lo recuerdan? Pero para no salir del asombro, y si arrastrar un espacio verde para colocar coches es indicativo de las prioridades medioambientales de la corporación que preside nuestro alcalde, el señor Bellido, tampoco es mal ejemplo que el de la incongruente acción del gobierno municipal de gastar 400.000 euros para traer la colección de arte contemporáneo de la Fundación Thyssen-Bornemisza, cuyo eje discursivo es nada menos que la sostenibilidad y el medio ambiente, colocándose así el gobierno municipal la medalla de preocupado ecologista de última hora, pero que al mismo tiempo machaca el espacio de vegetación colindante al C3A, lugar de esta ecologista exposición. Con este antecedente podemos comprender mejor por qué Salvador Fuentes, presidente de la Gerencia de Urbanismo, lleva tiempo dando plantón al Consejo Municipal de Medio Ambiente, como denunciaban los grupos de la oposición en el Ayuntamiento en los días pasados. Reunirse con un espacio de representación ciudadana sobre medio ambiente, por Dios, ya están aquí los perros flautas. Frente a actitudes como la demostrada por el presidente de la Gerencia, hoy más que nunca es necesario exigir al Gobierno municipal un plan urgente para que la ciudad se dote de una estrategia de sostenibilidad que facilite la vida ante lo que nos llega. Y entre tanto, te animo a ti a no dejar de promover y acudir a cuantas acciones sirvan para seguir despertando en cada vecina y en cada vecino de esta ciudad el imprescindible sentido de la utilidad de que muchas pequeñas personas, con muchas y pequeñas acciones, serán el origen y la causa del cambio para dejar a las generaciones futuras un mundo más bebible. Soy sufrido que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Insolente has ofendido a la buena gente con tus pájaros, tus nidos, cúbrete de negro. Bueno, pues ya estamos aquí. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Guillermo. ¿Qué Hola. Pasa? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Sí, sí. ¿Está fresquito? Sí, porque tenéis aquí el aparato. No, que va, pues sea un ventilador. A 16 grados. Y no, eso es lo que pone, sea un hipócrita. El mando ese es un hipócrita, no es verdad. Además está loco, yo creo que es que no. Que son 61 Fahrenheit, digo yo. ¿No? Está porque muy está bien aquí, con un toldo y un abanico hay suficiente. Chimpón, ¿no? Suficiente tecnología para combatir el calor. Bueno, ¿qué pasa, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo llevas estas? Llevamos ya dos, tres semanas, ¿no? Sin vernos, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Entre la feria, que hicimos puente así un poco como de buen estudiante que se la salta, y otra semanilla que hemos tenido también alguna incidencia, hemos estado de viaje, hemos estado sí. fuera, tú también te estuviste otro. En fin, sí, que me alegra encontrarte de nuevo. Sí, por fin, sí. Llevamos ya unos días sin vernos. Bueno, pues a ver, venga, cuéntame, ¿qué traes hoy para nuestra audiencia? Pues mira, quería comentar un tema que yo creo que tiene, que podemos sacar buenas conclusiones. Nos va a dar punta, ¿no? Sí, vamos a hablar del bosque de Dannenröder. Esto es una palabra alemana, porque el bosque está en Alemania. Tenía pinta. Así es que se escribe rarísimo, con una O, con dos puntitos y esas cosas. Que hacen estos. El bosque de Dannenröder es un, digamos, bosque amenazado. Es un bosque de 1,000 hectáreas que se caracteriza por ser un bosque muy sano. Es un bosque muy querido porque es un bosque de hayas y robles, que son, digamos, árboles muy nobles, de crecimiento lento, centenarios, milenarios incluso. A este bosque se le calcula más de 300 años. Y, entre otras cosas, claro, un bosque de esas características, pues aloja todo tipo de fauna y de flora, entre otras cosas, una colonia de tritones crestados, que es un animal es un anfibio, estrictamente ¿no? protegido por la ley. Me imagino que un tritón es un reptil y que sea anfibio, ¿no? Ya depende de del traje de neopreno que lleve y de las botellas de oxígeno. Vale, perdón. Pero lo que sí es cierto es que está estrictamente protegido por la ley. Está en un emplazamiento magnífico el bosque, sobre un acuífero que abastece a 500,000 de personas de agua potable, en fin, que es un sitio. Y que se encuentra amenazado porque ya en los años 60 se planteó hacer una variante de la autopista que une dos ciudades, Gieben y Kassel. Esto cada una se escribe como, no se parece nada a cómo se pronuncia, cómo se escribe. Y ya en los años 60 se planteó hacer una variante de la autopista. Pero en los años, unos pocos años después, ya en 1970, se puso en marcha todo un movimiento de paralización con múltiples acciones legales y acciones sobre el terreno. Estamos hablando de hace 52 años, ¿vale? 1970. Bien, después de mucho tiempo con acciones legales y en el terreno, los alemanes son magníficos para ambas cosas, ante el fracaso de las acciones y la inminencia de la intervención en el bosque para abrir esta autovía, en septiembre de 2019 se ocupó el bosque. Lo ocuparon los activistas y las activistas procedentes de Alemania, del extranjero, y algunos de ellos habían estado participando también en la defensa del bosque Hasbaum, que hablamos aquí hace muchos meses del bosque Hasbaum, un bosque que en este caso estaba amenazado por una mina de lignito y que también fue defendido por activistas ocupándolo y construyendo viviendas en las copas de sus árboles. Bueno, pues eso es lo mismo que han hecho en Dannenröder. Septiembre del 2019 ocupan el bosque, empiezan a construir casas en los árboles. Hay cerca de 100 casas construidas, están agrupadas en lo que ellos llaman 13 aldeas, digamos 13 agrupaciones diferentes, y son casas de madera, plataformas, barricadas, en fin. Bueno, os podéis imaginar en un año lo que da de sí la construcción de estos alojamientos resistentes en el bosque. El corazón de la resistencia está en una plataforma, la llaman Nowhere, la plataforma Nowhere, que son 30 edificios de madera, edificios, casitas de madera, pero situados a entre 20 y 30 metros del suelo. Está bien. Con una plataforma para cocina y con una plataforma para, digamos, centralización de la resistencia. Ah, o sea, como salón de actos, quizás, sí, ¿no? El centro técnico. Vale. El centro técnico del bosque. El punto G. Del bosque. Bueno, pues ellos empiezan a ocupar el bosque. Ya digo que ahora hay 100 casas. Y con pasarelas entre unas y otras para poderse movilizar y mover en altura. Y un año después, en octubre del 2020, empieza el desalojo. Desalojo que han tardado en ejecutar dos veces. La policía, más de 7.000 agentes federales. Madre mía. ¿Vale? Más de 7.000 agentes federales. Madre mía. Con más de 1.000 personas arrestadas. Perdona, pero un momentillo. ¿Y por dónde desalojaban? ¿Por arriba o por abajo? Pues, ¿en helicóptero o en submarino? Entre otras cosas, hay acusaciones, porque ha habido accidentes graves, hay acusaciones a la policía de haber cortado las cuerdas que sujetaban a algunos activistas, haciéndoles caer desde esas alturas. Con lo cual, ha habido varios accidentes graves. También hay una joven detenida, cuyo nombre se desconoce porque ella no quiere dar su filiación. En la última revista, Boletín Trimestral de Ecologistas en Acción, hay un artículo dedicado a ella, que se titula así, ella. Como no sabemos cómo se llama, pues la hemos llamado ella. Y que lleva detenida y acusada de haber hecho lo propio con un policía federal, haberle provocado un accidente por resistirse ahí arriba, ¿no? Claro, lo que dicen las personas que defienden a ella es que, como una joven, digamos, frágil, sujeta por un arnés en una cuerda, pues va a provocar un accidente a una policía federal, que yo, algunas de las fotos que he visto, suben en grúas. ¿En grúas? Sí, suben en barquilla de estas, ¿no? Sí, sí, sí. Y allí, pues uno a uno los van desalojando, claro. No sé cuántos activistas podría haber en esas 100 casas, pero han tardado dos meses en desalojarles, ¿no? Bueno, pues ahí está. Además, el despliegue de infraestructura que han tenido que hacer para poder llegar, para poder acceder a esas plataformas que estás hablando, has dicho de entre 20 y 30 metros de altura. Wow, sí. Algunas fotos espectaculares y algunas de esas casas que son auténticas residencias, muy bien construidas. Bien, eso es un poco el acontecimiento, ¿no? Y a mí, sobre todo, lo que me llamó la atención cuando leí este hecho es la cantidad de tiempo, 50 años, que lleva una comunidad, digamos las comunidades de los vecinos próximos al bosque, algunos de los cuales defienden que se abra la autopista, por supuesto, pero 50 años defendiéndole con acciones legales, con acciones en el terreno de todo tipo, cadenas humanas, rutas, paseos, manifestaciones, y que finalmente decidan encaramarse ahí arriba y pasar, digamos, un año de su vida encaramados ahí arriba. Me imagino que habría algún tipo de turnos de rotación, ¿no?, para aguantar tanto tiempo. Pero no deja de sorprender este nivel de activismo, y a mí creo que es lo que me llama la atención de esto y que lo que me ha provocado traerlo aquí es eso, ¿no? Esta reflexión sobre en qué medida la gente llega a comprometerse con algo que es importante, desde luego, defender un bosque de estas características, pero llega a comprometerse hasta el extremo de pues, digamos, dejarlo todo. Si tú me dices, ven, lo dejo todo, ¿no? Dejarlo eso todo. Condiciona, para... Eso te condiciona el ritmo de vida normal. Claro, que tú totalmente, vas, ¿eh? Totalmente, claro. Totalmente. Claro, pensando en esto y al hilo de lo que comentabas en la presentación y en el editorial, frenar el cambio climático, lo comentaremos luego con Belén, pues yo creo que solamente va a ser posible si en un momento dado dedicamos todas nuestras energías, el 100% de nuestras energías, y una parte importante de nuestra vida a esta lucha, que tiene que ser una lucha, bueno, muy fuerte, muy contundente, para conseguir doblegar a este sistema económico, que es un sistema que, como todo el mundo sabe, pues se apoya en tres grandes patas, el sistema judicial entre ellos y las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad del Estado, en otras de ellas. Por cierto, que ayer estuvimos en Rabanales pasándolo muy bien y haciéndoselo pasar muy mal a los militares y a los rectores que montan proyectos como el de OTAN para jóvenes. Estuvimos allí con nuestras pancartas y echamos un ratito magnífico. ¿Nos, bueno, ¿nos trajisteis un kit de comida? ¿Nos dieron...? Le robamos una rueda a una tanqueta, pero que no salga de aquí. Señora, que no salga, ¿sí?, de aquí. Bueno, pues eso es un poco lo que me invita a pensar, ¿no? Para doblegar a este sistema que se apoya en estas patas, en el sistema judicial, en las fuerzas de seguridad y en las fuerzas armadas, bueno, va a hacer falta que hagamos lo que nuestros compañeros y compañeras ecologistas, bueno, ecologistas y vecinos y vecinas, están haciendo en el bosque de Dassen, como se diga, Dassenröder, ¿vale? Dedicar gran parte de nuestra vida y el 100% de nuestro tiempo en momentos puntuales, pues tendremos que dedicar el 100% de nuestro tiempo y de nuestras energías a esta lucha por salvarnos. No somos, como decimos siempre, no somos defensoras de la naturaleza, somos la naturaleza que se defiende a sí misma, ¿no? Pues defendiéndonos de estas bárbaras agresiones provocadas por el capitalismo corporativo. Bueno, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? En un momento dado, cuando las circunstancias lo exigen, pues la gente hace esto, se lía la manta a la cabeza, se sube un árbol y se empeña en pasar un año de su vida ahí arriba. Pues imagínate en qué condiciones, de todo tipo, ¿no? De confortabilidad, de higiene y de todo. De todas maneras, te voy a decir una cosa, Guillermo. En la medida en que seamos capaces, al menos, de despertar en nuestras vecindades, en nuestra cercanía, en la gente, en esa gente donde todavía, al menos, puedes tener un mínimo de credibilidad, porque tu cara significa certidumbre, o sea, se sabe quién eres una persona de fiar, eres un vecino responsable. En la medida en que seamos capaces de tener capacidad de influencia en nuestros entornos más próximos, yo creo que ese dicho de una insigne socióloga, de cuyo nombre tampoco tengo ahora mismo el recuerdo, ¿no?, de eso de que mucha gente pequeña en sitios perdidos, bueno, el batir de las alas de la mariposa, ¿no? Sí. Batirá las alas donde sea y se notará en la otra parte del mundo, ¿no? Yo creo que eso... Todo ese batir de alas tendrá que dar paso a un movimiento que, en fin, que será un movimiento muy contundente. Para acabar con el capitalismo no basta con muchas pequeñas acciones, sino que llegará un momento en que habrá que hacer una gran movilización y, como digo, dedicar gran parte de nuestras fuerzas a combatir al sistema. Bueno, ahí queda. ¿Que os creíais que os iba a desperezar de la siesta y os iba a volver a dormir? Pues el bosque de... Dassenröder. Ese bosque de hayas y de robles. De robles, sí, sí. Que está en Alemania. Estos alemanes dando que hablar. Dassenröder, ¿no? No sé si lo encontré. Vamos, está en internet, desde luego, pero con las pocas pistas que estamos dando, Dassenröder, no sé si era fácil. Sí, no, que además tampoco nos ha ubicado si está en entre las ciudades de Gießen y Kassel. Ah, claro, Kassel. Dije bien. Está Kassel, Newcastle. Ah, no, ese es otro Kassel, ¿no? Ese es otro Kassel. Bueno, y ahora os cuento el ratito que echamos ayer en Rabanales. Sí, eso, que te he visto que vienes muy motivado con... Los militares y el rector en funciones habían instalado allí en el Paraninfo tanquetas, en fin. Una muestra del despliegue de esta organización de mercaderes de la muerte. Y entonces, pues habíamos quedado en ir allí y plantarnos con nuestras pancartas. Y entonces, algunas pudimos entrar al campus, porque entramos por la parte de abajo, por la parte del aulario, donde está la estación, el apeadero de Renfe, sí. Entramos por allí y nos fuimos andandito al Paraninfo. Y cuando llegamos allí, enseguida nos rodearon los seguratas y la Policía Nacional. Aquí no pueden estar ustedes, ya llevábamos las pancartas en la mano. Y les dijimos que sí, que podíamos estar, que cómo que no, que eso era un espacio público y que de ahí no nos movíamos. Y ahí echamos un ratito, fastidiando mucho, porque pasaron por allí todos los generales. Pero creo que lo que hay que destacar de este tema es que las compañeras activistas que intentaron entrar al Paraninfo directamente por arriba, por la entrada principal, por la rotonda del tanatorio, digamos, pues no les dejaron entrar. Es decir, la Policía Nacional impidió el libre ejercicio al derecho de desplazamiento. O sea, esto es algo que estamos evaluando, si presentar alguna denuncia en este sentido, porque no te pueden prohibir el libre acceso a un lugar público de ninguna manera. Paraban a los coches y a los que se les veía, digamos, con el pelo largo, florecidas en el pelo y malolientes... A los hippies, pues les decían que no podían pasar. Y ahí se quedaron en la puerta, con lo cual, pues no vino muy bien porque montamos dos comandos, el comando exterior y el comando interior. El comando exterior, como además los coches los iban parando uno a uno, pues daba tiempo a que los ocupantes se enterasen de nuestro mensaje, que era un mensaje muy clarito, tan no bases fuera militares de todos los lugares y gastos militares para escuelas y hospitales. Y allá anduvimos el comando interior y el comando exterior, echando un buen ratillo, sobre todo satisfaciéndonos mucho saber que estábamos molestando, en fin, que estábamos molestando a todas estas autoridades que entraban en coches oscuros y con los cristales tintados. Qué curioso y qué irracional que la academia, que el lugar por antonomasia del conocimiento, del espacio para la reflexión, para el cultivo de la ciencia, para la expansión del espíritu, ¿eh?, en esta ciudad se haya convertido en un páramo que viva para generar este espíritu militarista que este rector que se despide, ¿eh?, y que va a pasar a la historia por ser el rector pues más militaris de la historia de esta institución en la ciudad. Y yo particularmente no termino de comprender cómo se pueden poner tantos huevos en una sola canasta, ¿no? O sea, en esa canasta, por fiar a una idea que, bueno, que sí, que tiene un sesgo de negocio, pero la universidad era eso. Es para lo que... O sea, una universidad que en esta ciudad está todavía por despertar en su raíz y en su generación de redes que se mezcle con la ciudad para beneficio de la propia ciudad que le da cobijo, ¿eh? Y que a lo mejor que se ha dedicado en estos últimos 3-4 años ha sido a ser un vocero fiel de la industria militar, a mí la verdad es que me resulta tan... La base logística todavía no está construida y ya está empezando a hacer daño a la ciudad. Por un lado, con los recursos que está restando para iniciativas de desarrollo, todos los millones que se están volcando por parte del gobierno municipal en la base. De momento son ya 28 los millones 28, que ya están gastados, ¿eh? 28 van ya, dividámoslos entre los 300.000 habitantes de esta ciudad. Y luego por este tipo de posicionamientos, claro, si las fuerzas vivas de la ciudad Hombre, yo quiero recordar que prácticamente, sí, hay otros muchos colectivos sociales que están con nosotras, ¿no? Pero prácticamente la única voz que se ha oído en esta ciudad ha sido la de Ecologistas en Acción, denunciando la base logística y denunciando los recursos que se van a aplicar a la base logística a cambio de una supuesta creación de empleo que nosotras hemos demostrado que no es tal. Que con esos recursos se podía multiplicar por 5 el número de empleos en la ciudad. Bueno, pues ahí está, ¿no? La Universidad de Córdoba apostando también por la base logística, todas las fuerzas vivas de esta ciudad, todos los partidos que están representados en la corporación municipal, todos los partidos, los sindicatos, por supuesto, las corporaciones empresariales, en fin, todas las fuerzas vivas de esta ciudad apostando por lo que en su día, acordaos, llamamos un mito urbano, ¿no? El mito de que estas cosas van a poner a la ciudad en el centro del mapa. Y no va a ser así. Ay, Dios mío. Y si tenemos un ratito. Bueno, no son gestos definitivos. Quiero decir, el destino de la ciudad, el destino de nuestras vidas, sobre ello algo tendremos, hombre, algún derecho tendremos sobre él. Quiero decir que la última palabra no está hecha, ni está dicha, ni está encima de la mesa, ¿no? Yo confío en que esta ciudad sea capaz de dejar en herencia a las generaciones futuras algo más que un páramo lleno de tanques, ¿no? Que sea capaz de coger las riendas de su destino y no dejárselas a 4 iluminados, sino dejárselas a los representantes de las élites económicas. Bueno, estamos en sintonía con una línea discursiva que, bueno, que cuanto menos sí que en esta radio sí que le vamos a dar difusión, sobre todo para compensar la no cobertura a la pregunta, ¿no? a la duda, ¿no? Oye, ¿esto es lo mejor para la ciudad? Yo no he oído todavía debates abiertos públicos en, hombre, es verdad que tampoco conozco todos los medios ni los frecuento todos, ¿no? Pero es como que esto ha venido para quedarse sí o sí, porque lo han decidido los guruses, esos que hay por ahí, que son los que dicen en qué me gasto el dinero y esto es lo que hay, porque esto es mío, esto lo gestiono yo con mi criterio, que para eso soy yo el que gobierna, y no ha habido más nada, ¿no? Entonces yo quiero pensar que algún día pues llegará el momento en el que se puedan generar debates sanos, donde la gente tenga la capacidad de poder preguntar de forma inoportuna. Pues un poco de nosotras depende que esos debates sean efectivos. Bueno, pues ahí queda encima de la mesa. Bueno, Guillermo, hoy tú hoy tienes permanencia, ¿no? Hoy repito, sí. Pues sí. Sí, hombre, porque me agrada especialmente que además cuando le demos la bienvenida a la próxima persona que nos va a acompañar. Bueno, pero de todas maneras, antes de que nos acompañe la persona que hoy viene en el siguiente bloque, yo creo que, como dicen los jóvenes, mola que pongamos una musiquita, ¿no? Que hagamos el cambio de trance, el cambio de bloque, y lo hagamos con una musiquita. Bueno, os digo, ya voy a aprovechar para el momento para deciros que Belén, Belén la tenemos ya en no la tenemos en línea todavía, ¿no? Está, no pasa nada. Entre tanto vamos a poner una musiquita que nos amenice la tarde, ¿no? ¿Sí? Este Carlos es un figura. Tú dices que no me atrevo, si supieras que yo ando a fuego. Dime que tú juegas y yo lo juego. No lo dejemos para luego, no. Que la luz ya se fue y la noche llegó. Ay, quiero saber si usted quiere lo mismo que yo. Dime pa' dónde vamos.

playa. Puedo boxear en las olimpiadas. Puedo mendigar por tu perdón. Puedo mudarme a la castellana. Agua fría por la mañana y alinear en el unión. Puedo ser tu fiel chofer, mujer. Todo lo que te imaginas puedo ser. Que por tu amor volví a nacer. Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Tanchar de nuevo el corazón. Se pone triste esta canción. Bueno, pues qué calor, qué calor, Amelia, qué calor. Sí, sí, la calor. La calor. Bueno, espero que os haya gustado el bloque que hemos tenido, con el que hemos cerrado previo al Vives, este que nos ha puesto musiquita. Hoy el Carlos nos tiene una musiquita así un poquito sandonguera, más de corte caribeño. No sé si es que estás dándonos a entender algo, en fin, por ahí tiene que marchar, ¿no? Que estamos en la tertulia, queridas, queridos, que ha llegado el momento para mí del placer, aunque la verdad es que ya os digo que el bloque anterior que hemos tenido a Verónica Montilla, a la psicóloga del centro Mesana, me ha parecido toda una revelación, me ha parecido un placer para los oídos. Y el placer os lo habéis llevado vosotros, que estabais en Paradigma Media Andalucía, que es la radio de moda, estamos, así es que... Bueno, bienvenida, Miguel, Amelia, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada, como siempre, ¿no? Sí. Encantada, como siempre. Sí, además, reencontrándonos aquí. Bueno, ¿cómo os trató la feria? ¿Os trató el mayo? ¿Cómo os trató mayo? Mira, yo no sé lo que me pasó. ¿Qué te pasó? Venga, cuéntame. Pues estuve en la feria el viernes, el sábado, el domingo, el miércoles, o sea que... Y las casetas, imagínate cómo estaban, ¿no? Bueno, pues toda mi familia, los que quedaban por pasar el COVID, lo pillaron. Y el único que queda de toda mi familia sin pasar el COVID soy yo. Pues ya somos dos, pero lo mío fue más triste porque yo no he pisado la feria ni nada. Vamos. Me mandaron otra vez a reposo, maldita sea. Así que yo me no sé ni cómo me estoy escapando. Vamos. Pues eso se llama, le llaman la cepa del farolillo. La cepa. La gente que la ha pillado en la feria. Han cogido la cepa del farolillo. Señoras, señores. Bueno. Buena feria. Bueno. Sí, sí. Pues. Somos los últimos de Filipinas, que lo sepas. Sí, sí, la aldea gala. Aquí estamos. Aquí vemos llegado. Tan. Bueno, compa, que esta tarde os habíamos propuesto dos asuntos de interés. Bueno, este programa hoy, por eso de que yo llevo hoy una camiseta verde, porque hemos festejado el día 5 de junio, el Día del Medio Ambiente. Hemos tenido una sesión doble de medio ambiente esta tarde con Guillermo y hemos tenido también una compañera, una chica joven, entusiasta, clarísima de idea. A mí estas cosas me emocionan de ver cómo gente tan joven tiene las cosas tan claras y tienen esa capacidad además de transformar las ideas en acciones y O sea, es como si hubieran aprovechado el tiempo doblemente, ¿no? Esta chica que os hablo es Belén Díaz Collantes, que es una ambientóloga y con un máster en agroecología, y una nena que, digo, qué placer da ver que hay gente que ya tiene las cosas tan claras con... O sea, cuánto recorrido les queda y cuánta necesidad nos hace falta, cuánto tenemos socialmente de gente que tenga esas capacidades, ¿no? Bueno, pues ese uno de los bloques, y el otro, el último trámite en el que ya está encajado la ley del sí es sí. Bueno, el penúltimo. Bueno, el penúltimo. Va al Senado. Ya está aquí. Pero la leguleya, que ya nos está poniendo las mijitas de... Con pies de plomo. Hay que hablar con tranquilidad aquí, ¿eh? Con pies de plomo. Bueno, ¿por dónde queremos que yo quiero que por lo menos el primero, el bloque de medio ambiente... Un poquito, ¿no? Sí, aunque luego nos centremos ya en el... Me imagino que habréis puesto transversal de género al medio ambiente... Y si no, se lo ponemos ahora. Venga. Es que el ecologismo y el feminismo es la misma moneda con las dos caras. Van con iguales, claro. Como diría una sobrinita mía, que van con iguales. Sí, además, aunque no se lo hayamos puesto, me temo que Amelia, me temo lo peor. ¿Eh? Sí, o sea, ya sabes, de mí siempre espérate lo peor. Sí, bueno. Ya lo sabes. Y encontrarás lo mejor. Efectivamente. ¿Eh? Cada día te quiero más, oh, mío. Va. Gracias, querido. Bueno, ¿qué sensación tenéis? Porque yo creo que, hombre, hablar de medio ambiente en el mundo en el que estamos viviendo, la verdad es que este no es un programa lacrimógeno, ni pretende serlo tampoco, ni que la reflexión nos conduzca al ostracismo, ni al abandono de decir esto ya está perdido, ¿no? Porque, primero, porque no es verdad, y segundo, porque no es la actitud de este programa y de la gente que viene a este programa. Está prohibido, ¿eh?, el derrotismo, ¿eh?, y la pesadumbre, ¿vale? Pues venga, así que a partir de ahí, decidme lo que queráis. Venga. Él lo pone difícil para enredar con nosotros. Bueno, yo pensando, venga, porque hiciste ahí un listado muy interesante, la introducción que has hecho, la editorial para iniciar el programa, que me la he leído como buen alumno. Y bueno, a mí me gustaría, lo poquito que podamos hablar hoy, porque después de las personas que han pasado por aquí y de las chicas que has nombrado, y pues tampoco podemos aportar nada y menos, ¿no? Pero si es verdad, no sé si se ha aterrizado en lo que es nuestra ciudad, lo más cercano. No sé si se ha hablado de lo más cercano en el medio ambiente. Y una ciudad como Córdoba, bueno, que ni es, porque ni es tan chica como dicen, porque esa frase un día tenemos que analizar las cosas que se dicen en Córdoba. Córdoba es muy chica, ¿no? Córdoba hace mucha calor. Córdoba, claro que hace mucha calor, y que chica depende de los parámetros con los que la mides. Si lo mide a nivel estatal, las 12 ciudades del país. Hombre, si la comparas con las ciudades de la India o de Estados Unidos, evidentemente es chica. O sea, que vamos a situar un poco las cosas. Y con la calor pasa igual. Hoy en día, los valles de los grandes ríos de la península ibérica, en Zaragoza, hace una calor ya espectacular. Te vas al Valle del Guadiana y hace unas calores espectaculares. Aquí a lo mejor suben un grado, dos grados más cuando están las máximas, ¿no? Y hay veces que en los otros sitios no suben. Bueno, eso es el tema del cambio climático es una realidad, aunque todavía hay partidos que lo niegan y mandatarios con muchísimo poder que lo niegan. Y eso verdaderamente es uno de los grandes riesgos que tenemos en este momento. Para mí es un dolor como andaluz lo que está pasando en Málaga. Málaga, una de sus sierras más preciosas, ardió a final de verano y ahora vuelve a arder a principios de verano. Nos tenemos que preguntar qué políticas se están siguiendo, desde luego con muchísimas lagunas al respecto. Y como no cuidamos nuestro medio ambiente, la verdad que nos estamos quemando nosotras mismas y nosotros mismos, ¿no? Yo quería aportar a nivel de Córdoba, ¿no?, cómo los ayuntamientos de Córdoba tienen que tomarse muy en serio el tema del cambio climático y del medio ambiente. ¿Por qué? Porque es una ciudad en el que al menos 4 meses, junio, julio, agosto, al menos 3 meses y algo, verdaderamente existe una temperatura que cada vez vaya mayor. porque el cambio climático es una realidad, y quieras tú o no, dentro de 10 años posiblemente tengamos 2 grados más, según los cálculos científicos que se están haciendo, ¿no? ¿Eso qué supone? Eso supone que yo creo que los ayuntamientos que van pasando por aquí, por capitulares, no son conscientes de eso, pero ya sean de derecha o de izquierda. Por ejemplo, cosas tan sencillas como el entordado del centro, por poner una ubicación concreta. Es para hartarse de reír ese entordado. O sea, las sombras en la ciudad de Córdoba son fundamentales. Y eso que Córdoba, y también hay que decirlo, una ciudad que tiene bastante árboles, ¿eh? Tú vas a otra ciudad y no tiene el porcentaje de árboles por habitante que tiene Córdoba. Córdoba tiene bastante. Lo que pasa que es verdad que no nos podemos quedar con eso de brazos cruzados. Hay que plantar muchos más árboles, refrescar mucho más lo que es la ciudad, y después una política no de sombra, sino de aguas. Y digo, me refiero de agua no porque haya un gasto excesivo de agua, sino porque evidentemente una ciudad que no está en el mar, los veranos son muy largos, hay muchos chavalitos que no se pueden desplazar a la costa por la realidad económica que viven, y por lo tanto haría falta un plan de piscinas populares, un plan en los diferentes distritos, para que esos chavales y esas familias puedan, o esas personas, puedan disfrutar también de ese rato de ocio que significa ir a una piscina, ¿no? Córdoba se tenía que plantear la política de la sombra y la política del agua. Y junto a la política de la sombra y la política del agua, la política evidentemente muy importante del transporte público. Y un transporte público en el que Ocorsa haga el esfuerzo de ir ya encaminado a lo que son autobuses eléctricos y cosas por el estilo alternativos, ¿no? Y no tiene sentido que en pleno casco histórico entren todavía esos armatostes de autobuses contagiando, que no sé cómo no se llegan a más de uno por la calle Alfaro o por la calle Alfonso XIII. Ya está bien, ¿no? Ya está bien que sigamos con esa política del transporte. O el área metropolitana, hay que potenciar al máximo el área metropolitana con el cercanía, que tenemos una red envidiable del ancho del ancho de español de toda la vida, que la línea de Córdoba a Puente Genil, la línea que cruza todo el valle del Guadalquivir, de Villa de Río a Palma del Río, incluso pues, se podía hasta pensar en cierta recuperación de la sierra, pero bueno, sobre todo esas dos líneas, potenciar el transporte público y sobre todo el tema del tren de cercanía. No hay derecho que realmente no se potencie, y se sigue utilizando tanto el coche, ¿no? Entonces, estas tres pinceladas: el agua, la sombra y el transporte público para la ciudad de Córdoba, ¿no? Mira, Miguel ya se ha quedado tranquilo, ¿eh? Bueno, yo, siguiendo un poco lo que ha dicho Miguel, de acuerdo totalmente, ley de grandes ciudades que se tome en cuenta, porque precisamente somos eso, somos claro, una gran ciudad. Claro, claro. Eso de que Córdoba es pequeña, no, no. Segundo, que estamos en Andalucía, y es una obviedad, pero hay que decirlo, me he dado cuenta que cada día hay que decir más las obviedades. Estar en Andalucía significa tener un contexto determinado que es vital en las cuestiones climáticas y en las cuestiones, además, de ser una gran ciudad, las dos cosas que tú estabas comentando, y ese cambio climático, ahora después añadiré el tema de la perspectiva de género, y además tenemos un plan de perspectiva de género en el cambio climático, pero es como el que oye llover, vamos a darlo a conocer. Y la tercera, tenemos árboles, sí, pero son los árboles idóneos. O sea, yo que soy asmática y tengo unos pulmones distraídos, pues a lo mejor no tenemos una masa forestal que es la que nos correspondería y tendríamos que pensar en otra. Y luego hay una serie de estudios que se han realizado en el caso francés, que es el que más conozco, pero hay otras ciudades, grandes ciudades, que están pensando que se baja hasta 6 grados si se toma en cuenta que en esas grandes ciudades se puede trabajar con edificios sustentables y manejándolos de otra manera, menos aires acondicionados y más funcionamiento que sea ecosostenible. Entonces, son idóneos la masa verde que empleamos, el suelo acompaña. digo, por ejemplo, en esa última reforma que se hizo en las tendillas, por ejemplo, es una locura teniendo en cuenta que estamos en el sur. Eso lo hacen en el norte y no pasa nada. La reforma que han hecho en el Realejo hasta San Lorenzo, ¿no? Claro, ¿no? Es que hay muchísimas. Además, sí, y mira que la asociación de vecinos están pidiendo. Estamos hablando de 4 grados. Pero siguen con el granito gris. Entre 6 y 4 grados. O sea que. No entiendo. Y luego, tanto platanero y tanta historia, las personas, como es mi caso, que lo llevamos bastante mal, tenemos que salir con mascarilla ya no solo por el COVID, sino también porque hay periodos en los que nos resulta Córdoba irrespirable. Y luego en los planes ecológicos de sostenibilidad en edificios, que no es algo que vayamos a inventar, sino que está más que probado y no se está haciendo nada. Bien, esto por un lado. Y ahora vayamos al tema de medio ambiente, cambio climático por la perspectiva de género. Voy a decir solo otra cuestión, que si no lo digo reviento. Está bien que reciclemos ideas, pero si usamos el mismo lema que en el año 1972, una sola tierra, y ya ha pasado 50 años, yo lloro. Y no lloro precisamente porque se me meta el platanero en los ojos. Lloro porque se han hecho muchas cosas y precisamente seguimos teniendo una sola tierra, pero mucho más mal herida que cuando hace 50 años se sacó ese lema. Entonces, para mí es un objeto de tristeza. Como tú me has dicho, que no quedemos con ese triste olor a tristeza, valga la redundancia, voy a entrar ahora sí con el plan de medio ambiente y cambio climático. Estando de directora de el Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno, pues plantearon ese informe sobre género y cambio climático con un diagnóstico de situación. Evidentemente, no solamente había un diagnóstico de situación, sino que se daban muchísimos más informes. La gestión del territorio generalmente no beneficia igual a varones y mujeres. En el agua, yo voy a dar 3 pinceladas: agua, diversidad biológica, calidad del aire. Y si se trata desde la perspectiva de género, la brecha de desigualdades entre mujeres y varones es brutal. ¿Cómo es de brutal? Pues conforme menos recursos se tenga, más brutal es para las mujeres. Es decir, que si yo estoy aquí en Córdoba, en el centro, será menos brutal que si yo me voy a Palmeras Moreras. Esto no se toma en cuenta. Y es básico que lo tomemos en cuenta. Por ejemplo, no es lo mismo el dinero que me va a costar a mí la luz y el que no haya energías renovables y lo que vaya a ser el coste de la luz en el centro de Córdoba que si me voy a Palmeras Moreras. Y no es lo mismo que yo no tenga problemas de riñón a que yo tenga que estar enchufada a un generador para tener esos problemas de riñón o para cargar mi silla por tener movilidad reducida. Todas estas cuestiones, que es tener esa conciencia y ese poder en el cambio climático, es lo que recomendaría que se leyera y que está muy bien. Hoy no voy a dar datos porque además las políticas también están divididas por comunidades autónomas, incluida Andalucía. O sea, esto tiene mucho que ver con las políticas, que era lo que estaba comentando Miguel. No las miramos. ¿Por qué? Porque esto cuesta dinero y cuesta mucho dinero. Digo, cuesta dinero para que luego le cueste menos a quien menos tiene, que esto va de políticas redistributivas y esto es lo que me resulta también muy asombroso. En la Comisión de la Condición Social, y es el último dato que voy a dar, de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en la sesión 66, que se celebró en marzo de 2022, el tema prioritario fue lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas en el contexto de las políticas y programas de cambio climático, medio ambiente y reducción del riesgo de desastres. Si esto sigue así, las personas que menos tengan son las personas que vamos a encontrar como migrantes, no solamente por el brutal desastre que hemos encontrado con las guerras, Afganistán, Ucrania o Irán, sino también por los desastres que va a producir estos cambios climáticos. Hasta ahí. Y a eso, aterrizando, como tú hablabas, Miguel, al comienzo de esta línea argumental, bueno, Córdoba tiene guardado en un cajón desde hace ya unos pocos de años un plan de movilidad urbana sostenible que se elaboró de la mano de grandes expertos que son afamadas personas que tienen un nivel de predicamiento a nivel del globo, ¿no? O sea, que no son minguingui, ¿no? Como podamos ser algunos que tenemos el atrevimiento de a dar opiniones, ¿no? Y somos tan temerarios de estar haciendo, bueno, pues de estar haciendo rayas en el agua con lo de los carriles estos de que ponen de a 30, de poner badenes en una calle, y tenemos un plan de movilidad urbana sostenible enterrado en un cajón sin disposición y sin voluntad de ponerlo en carga. Eso es inconcebible, porque estamos hablando de estrategias que incardinan directamente con lo que tú estabas diciendo, Amelia, ¿no? Pues no estamos hablando solamente de los coches, estamos hablando de cómo trazamos el futuro de la ciudad de una forma que sea más sostenible y equidistante de los consumos y del impacto que tenemos a día de hoy. O sea, y nos está marcando líneas de acción, estrategias. Es como, no sé, ¿no? Es como si estuviéramos todavía en octavo de GB y nos resistiéramos a pasar a primero de BUS, ¿no? No, yo estoy mejor aquí en octavo, porque a mí octavo me gusta más que primero de BUS, ¿no? Una tontería como otra cualquiera, ¿no? En fin, ahí vamos, ¿no? No lo entiendo yo tampoco. Yo me gustaría entender más cosas. Y además, Enrique, y perdonad, y además, y Amelia, no lo entiendo porque ha dado una tecla fundamental, pero si la ciudad de Córdoba es para que el ayuntamiento se tomara en serio, que ya los tiene, por lo que tú has dicho, en ese documento que está guardado en el cajón, ¿no? Los mejores expertos del mundo para decir, aquí está la ciudad, ¿qué hacemos con el cambio climático en esta ciudad? ¿Qué hacemos? ¿Qué cambio? Y vamos a hacerlo como tiene que ser, a corto, a medio y a largo plazo, con tranquilidad, porque son proyectos que no se pueden hacer en un año o en una legislatura. Pero es que pasan las legislaturas, Enrique, tú que estás en la movida ciudadana, y es una desesperación, porque es que no se hace nada. El eterno día de la marmota. Hay cosas en las que... Tremendo, cuando es urgente, además, Tú fíjate... A mí me llama la atención, hasta para entordar el puente el viaducto de la electromecánica, bueno, y el puente de San Rafael, ahora dicen a esto no, y los de antes, para entordar un viaducto, para entordar una calle Cruz Conde, maldito sea el nombre, entera, me ponen un parche en una esquina. La calle Gondo más me entordan para los chicacas, esa sí es chica, ¿ves? La mitad, pero esta gente pero nos toma por tonto o de qué van. Yo de verdad es que no puedo entenderlo, ¿no? Por poner ejemplo tan evidente de los ridículos que son, ni siquiera están las cosas tan elementales, son capaces de ponerla en marcha con lo que tú dices encima. Se tienen que tomar en serio todo lo que tú acabas de leer. Te puedes sentar, Amelia, te puedes sentar. No, pero es eso, que no se puede hacer en formato Tupperware, ¿no? No se puede hacer, ahora coges una cosa, claro, ahora otra, sino esto es como si tuviésemos un cesto de cerezas y ser consciente de que tenemos ese cesto de cerezas, de que no podemos elaborar planes parciales, de que esto es un todo, porque no vale ya. A ver, me ha gustado el ejemplo que ha puesto Enrique. Esto no va de un nivel de primaria. Esto va de otra cosa mucho más compleja, porque a un problema complejo tenemos que darle una solución compleja. Y además esto está ya todo en abierto. O sea, Naciones Unidas, los diferentes niveles de la administración está poniendo a disposición de todas las administraciones unos proyectos que están muy bien elaborados. O sea, lo que hace falta es voluntad política para poderlos implementar bien. No hay más. Hay buenos informes. No lo entiendo. No sé. Bueno, el consuelo, si existe consuelo, se llaman Belén, se llaman Guillermo, se llaman Cristina, se llaman esta gente que denodadamente sigue dedicando seguir su luchando, tiempo y su esperanza. Y seguir luchando. Gente que sigue estando tiempo, ahí y gente que esperemos generen el impacto suficiente como para que sigamos generando en nuestros vecinos y en nuestras vecinas como mínimo la duda razonable sobre cosas que parecen inmutables. Nada es inmutable. Sí. Y menos aún si se trata del mundo que le vamos a dejar a los que vienen detrás de nosotros, ¿no? Porque a fin de cuentas no estamos nada más que haciendo gestión de lo que no es nuestro, ¿no? Bueno, y en ese paso así como de un... esto, Carlos, tenemos que ensayarlo. Carlos, lo del... lo hacemos mejor con una ráfaga de sonido de esas que tienes tú ahí en el almacén de sonido, ¿no? Pero bueno, hoy ya lo vamos a dejar así. Vamos a ver. Ahora vamos a hablar de la ley de la libertad sexual. El Congreso aprueba la ley del solo es sí, que consagra el consentimiento como clave de la libertad sexual. Además, la tildan de ser una de las leyes en el ámbito de la libertad sexual más de más impacto, y la que pueda generar más interés en el mundo occidental, en el mundo que se atreva a iniciar esta andadura. Además, me ha llamado muchísimo la atención porque habla de que en el trámite de esta ley la inicia el Partido Popular en su momento. Tienen que estar de uñas, ¿no? Es que esto, la verdad es que ha sido un largo y curvo camino, parafraseando a los Beatles, porque lo que se achaca es que la primera reforma al Código Penal la hace, digamos, los partidos de izquierda, y la segunda reforma la vuelve a hacer los partidos de izquierda y, como tú bien dices, entre medias, los partidos de derechas en ningún caso estaban de acuerdo en ninguna de las dos propuestas. Es verdad, lo que se les olvida a los partidos de derechas en ese interín es que ellos no reformaron, si es que tan mal les parecía, y otra cosa más importante, también se les olvida que aparte del Código Penal hay otras fórmulas para mejorar, digamos, que los problemas que tiene la violencia sexual más allá del Código Penal. El Código Penal siempre decimos que es la última ratio, o sea que cuando ya no hay manera de parar un problema como es la violencia sexual, pues entra el Código Penal. Pero hasta llegar ahí hay todo un camino en el que ha brillado por ausencia. Ejemplo, podían haber implementado políticas de educación sexual, podía haberse implementado políticas de mejora dentro de los del continuo donde... Si sabes dónde está el problema, mejorando formación dentro de instituciones penitenciarias, dentro de centros educativos, en donde hiciera falta, y todo esto no ha pasado. Entonces, a mí me molesta que siempre se coge como pequeñas franjas. Cuando tú dices medias verdades, está claro que no dices la verdad. Dices medias verdades que son susceptibles de manejar. Y a mí eso cada día me gusta menos. Es muy difícil hablar de legislaciones. Yo incluso me había traído los cinco momentos estelares de la legislación de nuevo cuño feminista, porque es que ha sido mucha tralla. Ha habido muchos cambios legales en un corto espacio de tiempo y es que esto ha sido el totum revolutum. Se está en pleno proceso de reforma de la Ley Orgánica 2/2010 sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo y además también se ha cambiado el Código Penal para el tema del hostigamiento o el acoso en las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo. Hay dos reformas en marcha sobre la población LGTBI más la población trans. Se está intentando una reformulación de los presupuestos generales del Estado que hace falta, porque todas estas leyes requieren dinero. Y también está esta, la ley de orgánica sobre garantía de la libertad, garantía integral de la libertad sexual, o la ley, como tú dices, llamada sí es sí. Y como le llaman sí es sí, tú te preguntas, ¿y por qué le llaman sí es sí, no? Que es lo primero que todo el mundo se hace un poco eco, ¿no? Pues se le llama sí es sí porque antes se decía, bueno, es que no ha dicho no. Ah, jolín. Entonces, ¿qué pasa? Que van, te agreden y dices no. O sea, a ti cuando te roban no te dicen, es que no has dicho no. No, es que te han robado. O sea, ¿por qué cuando claro. te roban tú no vas y no dices no? Ni se preguntan, ni tampoco te preguntan cómo ibas vestido. Van, te roban o te masacran de la manera que sea y no te preguntaban, es que no ibas vestido adecuadamente. Seguro que estabas incitando porque el Rolex lo llevabas delante. ¿Perdona? Me estaban robando. Ya. Pero, sin embargo, cuando hay una agresión sexual, te preguntan si habías cerrado bien las piernas, si llevabas una ropa no sé cómo. ¿Pero estamos tontos o qué nos pasa? Entonces, esta ley es la ley de sí es sí para que, según el convenio de Estambul, que tampoco es que nos lo hayamos inventado las feministas, que igual no lo podíamos haber inventado y tampoco pasaba nada, pero hay un convenio de Estambul de 2011, que es el convenio que llega a la Unión Europea sobre temas de violencia de género y violencia doméstica, en el que se plantea una serie de cuestiones. Entre ellas, que no nos vuelvan a preguntar ni si íbamos vestidas así o asao, y si no habíamos dicho no. ¿De verdad? O sea, que a mí me están agrediendo sexualmente y voy a tener que estar pensando qué es lo que tengo que decir. Solo con que esto se quede claro, yo ya me doy por satisfecha. Pero ¿de qué estamos hablando? O sea, que ¿os van a robar a vosotros y os han preguntado alguna vez cómo tenéis que ir vestidos? ¿Os han preguntado alguna vez si es que no resististeis lo suficiente? ¿Y a mí por qué me lo preguntan? ¿Y por qué me preguntan si es que cerré las piernas, abrí los ojos o qué porras estaba haciendo? Entonces, estas son las cuestiones que acaban matando. A mí el proceso de banalización, como diría Ana Arendt, a mí que banalicen el mal me toca un pie, por ser fina, que me podría tocar otra cosa. Esta es la cuestión. La cuestión es que esto viene porque en la manada se dijeron auténticas burradas. Hasta que una persona que pertenezca al Consejo General del Poder Judicial, que pertenezca a la magistratura, no puede decir que es que igual hasta disfrutó. Hombre, pues igual si se lo hacen a él, fíjate tú qué pasaría si se pensase algo así. Pues sería una brutalidad como la que se dice. O sea, el hecho de que alguien pertenezca al Poder Judicial no significa que su palabra sea sagrada. Ya hemos sacralizado bastantes cosas. O sea, no vayamos a sacralizar más allá de lo estrictamente necesario. Esa es la ley de sí es sí. Y creo que con esto queda suficientemente claro. No se hace falta abundar más, porque si hace falta abundar más, yo abundo. Muy bien. Con eso, o sea, yo tengo 7.000 datos aquí, sí. Me conocéis, pero yo con que se quede claro que lo del sí es sí no es ninguna tontería, sí es sí significa que solo la actitud y que no diga con hechos o con palabras algo y no hace falta decir no porque ningún otro delito se nos exige es suficiente. Perdona, a mí, Amelia, una de las cosas que estoy muy calladito porque aquí tengo que estar calladito. No, pero por lógica. No, sí. Pero hay una cosa que a mí como hombre me indignaba mucho en los jueces, ¿no? En algunos jueces, no tampoco se puede hablar en general, no, vamos. Pero en algunos jueces, esto sobre como todo, en todos los colectivos, pero bueno, le claro. pasa que hay bastantes más de algunos. que es el problema que tenemos, ¿no?, en el Poder Judicial de este país. Me daba mucho cabreo el que en las leyes anteriores, o las actuales, hasta que se ponga ya en marcha esta definitiva, le hay que ver cómo cogían la palabra abuso, ¿eh?, en vez de lo que tú has dicho, la violencia, la agresión sexual, que era realmente el gran delito, un delito enorme, ¿no? Pero oye, salían por peteneras con el tema del abuso para descargar al criminal, para descargar al criminal de la chavala que había sido violada, de la chavala que había sido agredida, no sé. Y eso a mí me indignaba mucho, Amelia, no sé. Como ciudadano de a pie, y que no está uno muy metido, ni una es mujer tampoco, y ni está, como en tu caso, en la lucha feminista, ¿no? Me imagino que a vosotros tiene ya que sacar, vamos. Pero era muy curioso, ¿no? ¿Cómo? Porque tú dices, se ha sacralizado mucho el Poder Judicial, y yo creo que el Poder Judicial va a valer más en cuanto más desacralizado esté. Claro. Y más sacraliza a la persona que tiene delante. Claro. Entonces, cuando tendremos la verdadera justicia, ¿no? Aquí lo que han intentado es que desaparezca esa diferenciación que había, que no está en la mayoría de los códigos penales, que es la diferencia entre abuso y agresión sexual. De hecho, entró porque así lo solicitó la izquierda, o sea, que era lo que estaba diciendo antes Enrique. ¿Por qué? Bueno, era una manera, digamos, de hacer una graduación de penas, y esa era la formulación. Esta es la mejor formulación. Mira, desde el feminismo hay una cosa que decimos siempre: la mejor forma de organizar algo es el Código Penal. No. Estamos de acuerdo con que haya prisión perpetua revisable. No. No, esas no son las formas, ni mucho menos. Las formas, las cuales son la prevención. Esa sí es una buena forma, esta no es una buena forma. ¿Cuál es el problema? El problema es que la mayoría de las veces esas cuestiones no se discuten así. Y entonces, muchas veces lo que elegimos es entre susto y muerte. Otras veces incluso el problema es que no se educa, no solamente a la población en general, sino al profesional que es el que va a trabajar en estas cuestiones. Si estas que estábamos viendo con la sentencia, por ejemplo, de La Manada, que era una justicia heteropatriarcal, que es mucha burrada decir, y usted cómo iba vestida, y usted tal, pero vamos a ver esto, ¿cómo se te ocurre preguntarlo? Pasa como con el tema de la prostitución, como con otras cuestiones, o como con el tema de aquí no muchas veces no se hace suficiente ponderación en el choque de derechos, en la colisión de derechos. Ejemplo, en la Ley Orgánica 2/2010, entre la objeción de conciencia y el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, yo tengo el derecho, pero no tengo la posibilidad de ejercer ese derecho porque no hay profesionales. Claro. El ejemplo que pasó con la médica, que no era una interrupción voluntaria del embarazo, sino un aborto terapéutico. Y dijeron que mientras hubiera latido fetal, allí no se practicaba un aborto terapéutico. Pero ¿de qué estamos hablando? O sea, todas estas cuestiones responden a un sistema heteropatriarcal en el que las mujeres tenemos una cabida muy pequeñita. ¿Cómo se soluciona esto? Pues con una perspectiva de género. Claro que hace falta educación, y ahí sí que entra el feminismo, diciendo, un momento, vamos a analizar esto para que todo el mundo tenga cabida. Ahora, ¿con esta reforma está todo hecho? No, con esta reforma vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar a trabajar con educación. Lo que pasa es que, Amelia, también una cosa importante es que el tema de la formación en la escuela, eso es básico y fundamental, que podríamos dedicar un programa entero al respecto. Y después también en el tema de la moral, ¿no? En el tema de la moral, no, este país está determinado por una moral de una religión concreta. E igual que, por ejemplo, y voy a terminar ya, se habla de cuestiones como la mutilación genital, el matrimonio forzado, etcétera, que pertenecen a otras religiones y no se les permite, Claro. ¿Por qué se le permite a la religión católica acampar en sus anchas con una moral heteropatriarcal, como tú has dicho? Y ese es un grave problema para poner en marcha todo este tipo de cosas. Claro. Y ahí tendríamos que trabajar una serie de cuestiones, que es la que se está planteando con este pool de reformas legales, y es complicado. Compañeras, yo os voy a agradecer muchísimo las líneas argumentarias que habéis dejado encima de la mesa. No quiero que cerremos este bloque haciendo una pequeña reflexión que me parece que también es importante, ¿no? Y es que en la tramitación parlamentaria han sido 201 votos a favor por 140 en contra. Uh-huh. En el Parlamento más fragmentado de la historia de la democracia. Quiero decir, fragmentado no quiero decir por negativo, sino por plural, ¿no? Porque cuanto más plural se es, más rico. Eso es un signo de riqueza, ¿no? Y no sé si es plausible o no. A mí al menos me hace esbozar una sonrisa jocondiana, ¿no? El hecho del argumentario contrario a la línea básica del argumento contra la ley que crime especialmente el Partido Popular, ¿no? Y es que pone en riesgo la presunción de inocencia, invierte la carga de la prueba, ¿no? Bueno. O sea, cuando escuchas a gente refutada ya en estas líderes como una Victoria Rosell, ¿no? Y establece, bueno, de que la debilidad de ese argumentario es tan burra como el... Hombre, los que no somos leguleyos no tenemos por qué conocer el trámite de un proceso penal, ¿no? Pero que existen mecanismos más que suficientes como para que eso no entre en colisión con el derecho que va a regular la ley, ¿no? No, pero es que yo voy a más, ya voy a la mayor, ¿eh? Montero impone, dice el ABC, en un titular, y además es que eso ya hay cosas que hay que contestarlas porque no son verdad. Montero impone por ley convertir al hombre en presunto culpable, y digo yo, tal cual, no hay presunción de culpabilidad del varón en la normativa aprobada por el Congreso, en el artículo, disculpadme que me quite ya las gafas porque soy viejita, en el artículo 178.1 del Código Penal. No se corresponde con la realidad esto que dicen aquí, porque el contenido cumple con el Convenio de Estambul sobre violencia de género y violencia doméstica. No es así. Tal cual. Bueno, pues ya está. O sea, punto. Este es el problema. Bueno, bueno. El problema es que estamos acostumbrándonos a oír cosas que no son verdad. Son grandes fin mentiras. Fin del comunicado. Grandes mentiras. Fin del comunicado. Pero que esto ya lo estamos diciendo en Twitter, ya lo estamos diciendo. O sea, distinto es que tú me digas, hay cosas que no resuelve esta ley. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Hay cosas que no resuelve porque hay conceptos jurídicos indeterminados que esta ley sigue dejando cabos sueltos. Y me preocupa que esas mentiras den votos. Es que esto ya... Bueno, ya, para hablar de voto, no el voto de los labios que se meten... ¿Ah, no? No. Fíjate que nosotros nos habíamos animado con lo del voto. Esos son otros votos, ¿eh? Están ahí los de Valverde del Camino, que son otros votos. Efectivamente, no. De los votos hablaremos la próxima semana. Que yo no voy a estar aquí. Vamos a aprovechar que no estás aquí, Miguel, la semana que viene para hablar de los votos. Los que más te gusten a ti, pues eso vamos a hablar de ellos. Bueno, la semana que viene tenemos programa, estamos encajados ya en la recta final de la campaña electoral y será más que procedimental que hagamos una pequeña reflexión. Me da mucha pena no estar aquí. Pero bueno, aprovecharemos para decir todo aquello que le guste, que le hubiera gustado decir a él y que no va a decir. Chicos, chicas, gracias. Un placer volver a disfrutar de vuestra presencia, Carlos. Un orgullo tenerte ahí en el lado oscuro. Tú mucho más fresquito que nosotras, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. En el lado fresquito, en el lado fresquito. Sí. Eso ya es otro nivel. Espero que hayáis disfrutado de estas dos horas de radio, que de verdad a mí me han parecido una secuencia casi flash, algo que si para vosotras ha tenido algún parecido a ello. Pues para mí ya es el sumo del objetivo de la radio. Hacer radio, pasarlo bien, ¿eh? Y hacer que vosotras disfrutéis de este rato. Así es que encantado, Miguel, gracias por tu presencia. Encantado, Amelia, como siempre, un placer. Nos vemos la próxima semana. Lo que pasó, a ti te lo cuento. No creas que no dolió o que me lo invento. Así es que se dio.